Hola, Alec, dale, taco, tole. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a sintonizar y participar este programa Chiapas Expediente Nacional, que semana con semana intenta dar el pulso de los movimientos sociales en México, en el mundo. En particular, hemos seguido uno de los temas más importantes en el ámbito de los derechos humanos, es el caso de Ayotzinapa, y este programa no será la excepción. Tendremos información sobre este movimiento, tendremos un contexto sobre lo que ha pasado con estos 42, 43 estudiantes desaparecidos. Hay uno que parece que ya sus restos fueron identificados. Hay más muertos, hubo más muertos en esa terrible noche de hace 5 meses y unos días, que sigue siendo una situación muy importante que está determinando una serie de cuestiones en la política nacional, en la política internacional de México, en los acomodos de lo que es el gabinete, de lo que son los grupos políticos que se están disputando el ungimiento por parte del PRI para el 2018. Este movimiento ha sido muy importante, sobre todo porque ha contado con una caja de resonancia muy importante en la sociedad mexicana, ha contado con un liderazgo colectivo que nadie ha cuestionado. Bueno, muchos han cuestionado, pero lo cuestiona y al día siguiente ni quien se acuerde de las críticas. Son los padres de familia de estos estudiantes desaparecidos, y a pesar de que el mismo ejército ha formulado algunas críticas bastante poco sustentadas, en el sentido de que lo único que buscan es política, son críticas que ahorita nos acordamos, pero que en realidad han pasado a la historia como un desliz del ejército que se defiende, y esto ha sido a lo largo de esta semana, a que los padres de familia visiten los cuarteles en donde parece que hubo participación del ejército. Y bueno, pues para iniciar este programa queremos transmitir el audio de un video que se llama ¿En dónde están mis compañeros? Porque esta pregunta sigue al aire. Las respuestas que han dado las autoridades mexicanas sobre el paradero de estos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa son cuestionados a todos niveles, y a la luz de la evidencia científica que ha aportado gente como el equipo argentino de antropología forense, bueno, pues ahí está una serie de preguntas que el colectivo Más de 131 da el contexto a través de este video. Hola, un principio creímos que eran disparos al aire. Nosotros nos bajamos, del tercer autobús nos bajamos y nos dimos cuenta que los policías municipales no están disparando al aire, están apuntando al autobús, a las unidades. Lo que decidimos en ese momento es regresar al autobús, seguir avanzando. El autobús, los autobuses en ningún momento se detienen. Y íbamos llegando a Periférico cuando se atraviesa una patrulla y nos cierra el paso. Entonces quedamos acorralados, policías adelante y policías atrás. Decidimos bajar y empujar a la patrulla. El primero en llegar fue mi compañero Aldo, el que actualmente se encuentra con muerte cerebral. Empezamos a empujar la patrulla y empezó la descarga de armas contra nosotros. A mi compañero Aldo inmediatamente le dieron en la cabeza, en la parte de atrás. Lo que hice en ese momento fue gritarle a los demás. Fue gritarle, ya le dieron a uno. Te movías, te disparaban. Hablabas, te disparaban. La balacera que nos dieron fue aproximadamente de 15 minutos. Sinceramente no entiendo cómo en ese momento no cayeron más compañeros. O incluso por qué no caí yo. Una vez que ya terminaron de llevarse a todos mis compañeros, los policías de adelante nos empiezan a decir, lárguense, no los quiero ver en mi ciudad. Llegó incluso medios de comunicación de otros estados, del estado de Morelos, llegaron ahí y autoridades, ninguna. Estaban dando la información a los medios de comunicación cuando se escucha otra balacera del lado de Periférico. Nos empezaron a rociar de balas. Maestros, compañeros de la normal, periodistas, estaban corriendo toda la calle Juan Álvarez rumbo para el Zócalo. Nos fuimos a la casa de una maestra y ahí le marcaron y le dijeron que compañeros de la normal ya se encontraban otra vez en el lugar de los hechos, que teníamos compañeros heridos y que había dos cuerpos tirados ahí. Dos cuerpos, dos compañeros, dos amigos que fueron asesinados durante la segunda balacera. Ahí en la fiscalía era el punto de reunión, el punto de reagrupamiento. Empezaron a llegar los compañeros de mi academia, la academia de primer año. Cada vez que veía uno me alegraba. Empezamos a declarar. Me dio coraje porque el que me atendió, el que me estaba tomando la declaración, me dijo, ¿y ustedes no dispararon? En una oficina un compañero nos dijo, les vamos a mostrar algo fuerte, pero no lo digan a los demás y nos dicen si reconocen a la persona. Y nos mostraron fotografías. Cuando vi a la persona, no podía creer lo que estaba viendo, pues. Una persona sin piel, sin el rostro. Toda la piel del rostro se la quitaron y le quitaron los ojos. Y yo dije, sí lo reconozco. Digo, ahí lo conocemos como el Chilango. Antes de la segunda balacera, él me saludó, me preguntó que cómo estaba. Elementos de la Policía Federal detuvieron esta madrugada al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda. Ambos son señalados como los responsables de ordenar la agresión y hoy la desaparición. Tenemos más de 4.000 personas que son desapariciones forzadas. Más de 30.000 personas desaparecidas. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esa es la verdad histórica. Si hubiera necesitado un promedio de 33 toneladas de troncos de árboles. Académicos e investigadores estudian la posible participación del ejército mexicano en el caso de los estudiantes. El equipo argentino afirmó que las autoridades han hecho una lectura parcial de las evidencias para dar preferencia a los datos que coinciden con la versión oficial y se han cometido irregularidades en el resguardo de los lugares sometidos. Para mí la tristeza es ese vacío, esa sensación de que te hace falta algo o alguien. Y eso no se va a detener hasta que mis compañeros aparezcan con vida. Y quiero ser claro en eso, con vida. ¿Dónde están mis compañeros? ¿En dónde están? Bueno, pues ahí tienen el audio de un video que está circulando. Es un video producido por Más de 131, uno de las múltiples organizaciones que surgió del resurgimiento estudiantil que propició la campaña de Enrique Peña Nieto allá en el 2012. Siguen actuando y sigue esta denuncia de nuevos estudiantes que ahora han desaparecido, y ahí está la pregunta. Todavía no respuesta: ¿en dónde están mis compañeros? Tampoco está la respuesta a por qué los desaparecieron. Es decir, a ver, la primera versión que le estaban aguando la fiesta a la esposa del presidente municipal allá en Iguala, pues también se ha caído por la cuestión de las horas. Los estudiantes tuvieron después de este festejo. Queda las muchas preguntas y queda, bueno, pues ahí está en el video la pregunta y la participación del ejército, queda esa pregunta. Para tener una actualización de lo que está pasando allá en Guerrero, tenemos en la línea telefónica a Isidro Vicario Aguilar. Muy buenos días, Isidro Vicario. Buenos días. Buenos días, Isidro. Isidro es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, uno de los organismos que ha dado seguimiento a la dirección colectiva de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, una institución de derechos humanos con una larga trayectoria allá en Guerrero. Isidro Vicario Aguilar, ¿en dónde estamos en el tema de Ayotzinapa? Sí, buen día. Igual agradecerle a los que nos escuchan por este medio y comentarles de que todavía la situación es preocupante. Es preocupante en el sentido de que a más de cinco meses y días, no hay resultados, no hay noticias favorables o por lo menos indicios de lo que pasó el día 26 y 27 de septiembre, ¿no? Los padres en ese sentido siguen en la firmeza, pues continuar esta lucha hasta lograr el paradero de los 43 compañeros estudiantes o saber por lo menos la verdad de los hechos, ¿no? Pues sí. Isidoro, quiero corregir el nombre. Isidoro, te quería preguntar sobre la visita de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que tardarán sus investigaciones 6 meses. No sé qué opinión tengas tú de la visita de estos expertos. Claro, no tanto que la investigación dure 6 meses, más bien van a tener ellos una permanencia de 6 meses en el caso. Fue el acuerdo que se logró con el Estado mexicano, ¿no? Entonces, no necesariamente después de los 6 meses vamos a tener resultados o recomendaciones de parte de los expertos. De lo que le comentaba ahorita, de que efectivamente, pues los padres continúan pues en esta lucha de la búsqueda por sus hijos, y que ahorita lo que ha logrado pues es la llegada de los expertos para que puedan coadyuvar en la investigación de este lamentable hecho, ¿no? Precisamente pues ayer se reunieron en privado con los padres de familia en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y también poco los padres se les manifestaron como sus preocupaciones, como sus inquietudes respecto del caso, ¿no? Pero sobre todo los padres les manifestaban de que hay una confianza los padres hacia ellos, ¿no? Y de que a la brevedad posible pues podamos tener ya resultados, ¿no? Resultados en el sentido de que haya alguna recomendación de parte de los expertos para la autoridad mexicana, ¿no? un punto importante también de lo que resaltaban los padres es de que efectivamente con los expertos puedan ver, revisar bien los expedientes para que se abran pues nuevas líneas de investigación, ¿no? Porque tenemos elementos para afirmar de que efectivamente hay elementos para que se puedan abrir nuevas líneas de investigación enfocadas a los elementos, enfocadas a los funcionarios. Sí, Isidoro Vicario, te quería preguntar hacia dónde apuntarían estas nuevas líneas. Mucha gente ha dicho que hay una participación del ejército y esto parece que puede ser una, quizás no una participación, pero por lo menos una omisión de parte del ejército. No sé si esas líneas se están considerando. Sí, efectivamente, creemos nosotros también, padres, de que hay elementos suficientes para que se abran esas líneas de investigación enfocadas justamente a elementos castrenses y a funcionarios de medio y de alto rango en el estado de Guerrero. Y esperemos con el estudio que los expertos efectivamente arrojen como resultados esas líneas, ¿no? ¿Por qué hay la sospecha o por qué se pudiera abrir una situación sobre el ejército? Adelante, Isidoro. Bueno, no sé, creo que hemos perdido la comunicación con Isidoro Vicario Aguilar. Repetimos, él es abogado de el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de la Montaña, y bueno, pues es uno de los miembros que ha estado cerca de los padres de familia, ha sido una persona que acompaña desde el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Y Isidoro Vicario, estábamos hablando de estas nuevas líneas de investigación que se están que se pudieran generar ahora que hay aires de renovación tanto en las autoridades mexicanas, particularmente en la PGR, con la entrada de Arely Gómez, y con la presencia de nuevos expertos internacionales. Claro, lo que manifestaron también los expertos el día de ayer con los padres, que ellos van a realizar un buen trabajo en el sentido con toda la independencia, ¿no? Decían ellos que no se pueden comprometer a que efectivamente. Adelante, Isidoro. Va a ser como un punto de lo que van a recomendar, ¿no? Nosotros que hemos estado acompañando a los padres, vemos que hay elementos, por lo menos, que se abra una investigación hacia los elementos castrenses. Si bien no estamos diciendo que ellos fueron, pero por lo menos hay indicios para que se abran las líneas de investigación, para qué grado de participación tuvieron, ¿no? Porque el procurador ha afirmado que el día de los hechos no participaron los elementos castrenses. Sin embargo, de las mismas declaraciones de algunas personas que hay en el expediente, afirman de que efectivamente intervino el ejército de manera indirecta, ¿no? Por eso los padres confían ahorita en los expertos a que efectivamente realicen pues este trabajo, que estudien efectivamente los expedientes, que vean efectivamente dónde hubo deficiencia, dónde no se hicieron bien las cosas, para que en ese sentido salgan como las recomendaciones, ¿no? Isidoro, ¿qué opinión tiene el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, en tú en particular, sobre la negativa que dio el secretario de Gobernación a que los padres puedan visitar las instalaciones del ejército? En lo particular, pues diríamos de que al haber una negativa, pues genera dudas, ¿no? Genera dudas de que probablemente haya algún elemento que indique justamente o que la autoridad federal no quiera que se sepa, no quiera que sepan los padres, ¿no? Por eso es de que se han dado, por lo menos hemos visto. Ellos han afirmado que en ningún momento intervinieron, lo dicen los padres. Si no intervinieron, no debe de haber ningún temor. Final de cuenta, la institución de la Sedena es una institución pública. Ser una institución pública, pues deben de estar las puertas abiertas para hacer este tipo de investigación, porque lo que decíamos, que final de cuenta hay elementos o indicios. Por eso es de que los padres han estado pidiendo que se abran los cuarteles. Este pedimento no ha sido un capricho de los padres, no ha sido un capricho por meterse en los cuarteles, no es así, sino que hay elementos, hay indicios. Ante la negativa, pues sí, generan dudas, ¿no? Generan dudas no solo a los padres, sino que igual a la ciudadanía mexicana, ¿no? Hemos visto varios casos donde efectivamente el ejército ha resultado culpable. En el caso de Inés y Valentina, que ganó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los elementos resultaron responsables de los delitos. Tenemos el caso de Bonfilio Rubio Bullega, un indígena náhuatl de la región de la montaña, que fue acribillado cuando iba en un camión de servicio público de la ciudad de Tlapa a la Ciudad de México a manos de elementos del ejército. Tenemos el caso de Tlatlaya. Tenemos varios casos donde podemos afirmar de que la institución de los elementos castrense no es una institución limpia, que digamos, pero que desgraciadamente de estos hechos a la fecha no ha habido ninguna sentencia condenatoria de los casos que comentábamos, ¿no? Por eso ha sido la exigencia de los padres, ¿no? Esa es la opinión que debemos vertir ante esta negativa de la autoridad, ¿no? Sí, Isidoro, muchas veces se ha dicho que la gente que pide que se investigue al ejército es enemiga del ejército. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hemos escuchado esa versión porque efectivamente pues no quiere que se toque a esa institución, ¿no? Los actos que cometen elementos castrenses quedan en total impunidad, que a la luz pública o fuera del país la institución de militares ha sido como intocable, ha sido una institución que no ha cometido violaciones graves de derechos humanos. Por eso creemos y vemos que esa es la negativa, ¿no? Porque no quieren que no sabemos si al ingresar en los cuarteles puede haber o puede ser de que se toquen intereses de altos funcionarios. Pero para los padres en este momento sí ha generado como dudas. Por eso han reiterado en varias ocasiones los padres de que hay una total desconfianza ante las instituciones, ¿no? Isidoro, ¿qué perspectiva se abre con un procurador nuevo, es decir, de la sustitución de Murillo Karam por Arely Gómez? ¿Hay esperanzas? ¿Qué situación se abre? Creo que en estos momentos, a 2-3 días del cambio, esperamos de que efectivamente pues haya voluntad, sobre todo, ¿no? Haya voluntad para que se puedan hacer bien las cosas, que haya voluntad de resolver el caso, ¿no? Porque implicar resolver el caso pues es decir la verdad, ¿no? Decir qué realmente pasó, decir quiénes estuvieron involucrados y, como decía usted hace rato o en un momento, ¿por qué la detención y desaparición de los compañeros estudiantes? Entonces, al haber cambio en el gabinete, pues debería por lo menos de haber voluntad, ¿no? Y los padres confiamos con el cambio de Murillo que pueda pasar eso, que pase eso, ¿no? Pero bueno, igual el transcurso del tiempo nos va a ir dando la razón, ¿no? nos va a ir mostrando realmente pues el motivo del cambio, ¿no? Si es que el motivo del cambio se hizo con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Efectivamente, el tiempo dirá. Por lo pronto, estaremos pendientes de, bueno, estos nuevos expertos internacionales, de las acciones que pueda tomar el gobierno, la sociedad civil allá en Guerrero, muy particularmente este grupo que está buscando fosas clandestinas y que ha encontrado fosas por varias partes de Guerrero. Y te agradecemos mucho, Isidoro Vicario, esta participación en Chiapas Expediente Nacional. Igual, gracias a ustedes. Bueno, repetimos, Isidoro Vicario es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con la música de un grupo francés que se llama La Caravane Passée. Babushka vient de Sibérie, Meski a sec son cœur bat, la bouleria, la rumba, balkanska, la polka, flamenca. Voici l'histoire d'une baba touristique. Comme elle rêve de parcourir el mundo, de haïko pareo, en passant par kimono, elle porte les robes de Cuba par-dessus les djellabas. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. La Caravane Passée, este grupo que tiene una mezcla de la música que se llama café con la música balcánica, un grupo interesante de Francia. Seguimos con el tema noticioso, siguiendo la situación que ha ocurrido recientemente en México, y vemos que en la semana, en el lapso entre el martes pasado y este martes en México, bueno, se ha concentrado una serie de noticias importantísimas. Se ha dado un vuelco, yo siento, a muchas de las cuestiones en la política. Hay que analizar por qué, hay que ver qué pasa detrás de la remoción de Murillo Karam, que bueno, fue a ocupar una secretaría, la SEDAT, una pequeña secretaría con respecto a el resto de la administración pública, y bueno, pues deja este puesto estratégico en manos de Arely Gómez, nuevas caras, a ver si nuevos elementos. Ya Isidoro del Centro Tlachinolan, Isidoro Vicario, dijo, habría que ver qué pasa en los siguientes tiempos, pero bueno, pues ahí tenemos este nombramiento, un nombramiento que parecía un poco probable hace dos semanas. Había un aferre a la figura de Murillo Karam, una figura muy cercana a Osorio Chong, que mucha gente ha dicho pues es uno de los posibles sucesores lo que ha sido el PRI. Estaban compitiendo Videgaray, que bueno, pues ha sido pues pasado a las sombras después del escándalo de su casa en Malinalco, una casa por la que paga 5 millones 4% de interés anual, un interés que de ninguna manera puede ser calificado como comercial, y por aquí no hay la figura en la legislación mexicana de conflictos de intereses, por lo menos no está claramente especificada, pero por una situación de ese tipo estaría en juzgados en otros países. Así es que pues prácticamente se descalifica este Videgaray. Quizás la casa de Malinalco le pese en cualquier aspiración política que tenga, y quedaba muy claramente la figura de Osorio Chong, que ahora su equipo se desmiembra, el equipo Hidalgo, con el nombramiento de una persona que pues no tiene que ver con la trayectoria de Osorio Chong, y con Murillo Karam, que queda con el premio de consolación de la Sedatu. Pero bueno, vamos a ver qué antecedentes hay del nombramiento de Arely Gómez, y este es el recuento que ha hecho nuestra compañera Geraldina Lázaro sobre este tema. Tras la salida de Jesús Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la República este viernes 27 de febrero, Arely Gómez González ha sido ratificada la tarde de este lunes por el Senado de la República como la nueva titular de este órgano institucional. Al comparecer para ser ratificada como titular ante la Comisión de Justicia del Senado, Arely Gómez aseveró que tendrá diálogo abierto con la sociedad. Este, dijo, será un mecanismo permanente y se intensificarán los programas de capacitación para fortalecer los derechos humanos y el cumplimiento puntual de la ley. Ante los senadores, subrayó que es una servidora pública con más de 30 años de trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia, en la Corte, en la PGR y en el Senado. Aseguró que jamás ha recibido ningún señalamiento profesional o personal en sus 30 años de servicio, y mencionó que no puede dejar de considerar el conflicto de interés que se le atribuye por su hermano Leopoldo, quien es vicepresidente de Noticieros Televisa, empresa preponderante en el sector de telecomunicaciones en México. Destacó ante los senadores de la comisión que perfeccionarán las técnicas de investigación y habrá actualización permanente de los funcionarios de la PGR, y se trabajará con protocolos de investigación en desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Arely Gómez, al responder a las preguntas de la senadora de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, sobre el caso emblemático de Ayotzinapa, destacó que el cambio de titular no agota ni le da carpetazo a las investigaciones de Ayotzinapa. Señaló que la investigación sigue y se podrá ejercer acción penal. Precisó que en caso de que la ratificaran, como así sucedió, agotarán todas y cada una de las líneas de investigación. También anunció que se reunirá con los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el comité interdisciplinario que ya se encuentra en México, y que el miércoles próximo estará viajando a Iguala. Resaltó también que en el caso Tlatlaya ya se encuentra bajo el mando del Poder Judicial, lo mismo que en el caso Oceanografía. Cabe mencionar que la actual procuradora se retiró de la investigación de Oceanografía, puesto que uno de los implicados era su primo. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen una antecedentes de Arely Gómez, que bueno, pues fue nombrada en una semana muy convulsionada. Hay que recordar que en el fin de semana previo, bueno, pues había dos declaraciones, una del Papa, otra de cineasta González Iñárritu, que hablaban muy mal de la situación del gobierno. Se adelantó la Secretaría de Relaciones Exteriores y trató la versión del Papa como si hubiera sido una declaración oficial. Era simplemente un correo privado entre él y un amigo argentino que se fue filtrando y que llegó a convertirse en un gran escándalo. Es decir, el Papa estaba diciendo cosas nuevas o estaba diciendo lo que pensaban muchos mexicanos. Hay que decir que hay encuestas que dio a conocer el Partido Acción Nacional, en donde la preferencia electoral del PRI ha caído en un 14% en los últimos 4 meses, y mucho tiene que ver no solo con el caso de Ayotzinapa, por supuesto también tiene que ver con los escándalos de corrupción que se han generado a raíz de la suspensión del contrato de los ferrocarriles, del ferrocarril de alta velocidad México-Querétaro, en donde el uno de los participantes en esa licitación era el dueño de la casa en donde viven Enrique Peña Nieto y su esposa. Luego vino otra casa en Iztapan de la Sal. Luego vino la antes había salido la casa de Malinalco de Videgaray, y bueno, pues había una situación de corrupción muy fuerte. Finalmente se da marcha acelerada a la ley de corrupción, y tenemos una nueva situación en esta ley que tiene que ver con el combate a esto que muchos mexicanos hemos dicho, no solo con el Papa, tiene que ver con él, con terror, porque los grupos de narcotráficos, los grupos delictivos dedicados al secuestro, dedicados al cobro piso y dedicados a todas estas actividades ilícitas, generan un ambiente de corrupción. No es que haya casas de los políticos, es que todo el país, se ha dicho incluso que pierden quizás 1 o 2% del Producto Interno Bruto gracias a la corrupción, o más bien dicho, por la corrupción y no gracias a ella. Para esto, para analizar el Sistema Nacional de Corrupción, repetimos, un sistema que fue pues puesto en fast track y aprobado por los partidos en pleno, y uno de los actores desde la sociedad civil muy importante es precisamente Óscar Arredondo. Él es investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar, que estuvo presionando con un grupo de organizaciones para que este sistema se abriera, no fuera lo limitado que parecía iba a ser en un principio. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, compromiso número 85 de Enrique Peña Nieto durante su campaña rumbo a la presidencia de la República. Para dicha reforma constitucional, se retomaron propuestas anticorrupción de organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa, Centro de Evaluación de Políticas Públicas, Fundar, y el Centro de Investigación y Análisis. De esta última, entrevistamos a Óscar Arredondo, quien nos comparte su visión general sobre el dictamen que, de ser aprobado por el Senado, será necesario que sea avalado por la mayoría de los congresos de los estados. Ahorita las cosas no están bien porque la coordinación de acciones que tiene que existir entre las instancias que hacen el control, la vigilancia, la sanción de las políticas públicas y de las irregularidades en el manejo de las políticas públicas, pues no existe una coordinación, no existe instancias que verdaderamente sancionen. La Secretaría de la Función Pública no puede emitir sanciones verdaderamente creíbles porque tienen conflicto de intereses, porque es un subordinado jerárquico del presidente. En general, el diagnóstico de la lucha anticorrupción actualmente, sin la reforma, sí amerita una reforma urgente, y que sí, pese a haber tenido un periodo de aprobación rápido de diputados en estas últimas semanas, ya había estado mucho tiempo cociéndose, ya habían habido varias iniciativas. Nosotros en las organizaciones hemos tenido oportunidad de opinar, de mandar algunos proyectos de observaciones. Pues sí fue un lapso de aproximadamente un par de años de analizar diversos escenarios. Sin lugar a dudas, el que México cuente con un sistema anticorrupción significa un gran avance, por lo menos constitucional. Sin embargo, es relevante saber de qué manera se llevará a cabo y, sobre todo, quién o quiénes serán los encargados de su implementación. Esto nos dijo el investigador Óscar Arredondo. La reforma que estamos viendo, la reforma que se aprobó en Cámara de Diputados, pues una reforma que tiene muchas virtudes en comparación con lo que habíamos estado viendo en principio, porque prevé la figura de un tribunal de cuentas, que es el Tribunal de Justicia Administrativo, que va a sancionar en materia de combate a la corrupción las irregularidades graves en el manejo del gasto público, si estas tienen relación con la corrupción, las va a sancionar, y no solamente sancionaría a los servidores públicos, sino que también sancionará a los particulares y a personas morales que estos mismos particulares representen, en caso de que también estén involucrados con actos de corrupción. También se van a poder fiscalizar las participaciones federales, que esto es del orden de más de 2,000 millones de pesos que se transfieren a los estados de la República, y que muchas veces se pierde su control, porque es lo que les toca, de repartición de impuestos vía coordinación fiscal, y entonces muchas veces se entiende que era patrimonio de los estados, y en este ánimo de respetar la autonomía de los estados y de los municipios, pues no se metían a fiscalizar estas participaciones. En términos generales, veo con muy buenos ojos la reforma. Establece las bases para la coordinación de acciones de fiscalización y de control y evaluación de las instancias como la Auditoría Superior de la Federación y sus similares en la República, y lo mismo con los órganos internos de control, y se establece, de alguna manera, se refuerza un poco la Secretaría de la Función Pública, sometiendo la designación de su titular a un esquema de elección dentro del propio Senado de la República, en donde se manda una terna y se escoge a la persona más capacitada. Esto no resuelve su dependencia del Poder Ejecutivo, pero de alguna manera es una señal para que haya mayor profesionalidad en esta instancia de sanciones administrativas, que además ya no sancionaría ni lo grave ni los actos de corrupción. El dictamen, compuesto por 14 puntos, menciona la creación de dos comités. El punto 8 habla de un comité coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal. El comité de coordinación, pues, también emitirá normas relacionadas con la prevención, la sanción, la ética profesional de los servidores públicos, normas de control, de evaluación, de fiscalización incluso, y este comité coordinador estaría integrado por los titulares de lo que son los órganos autónomos constitucionales, esto es junto con la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, estaría el IFAI, estaría el titular del IFAI, estaría el auditor, me parece que también estaría el titular de la Comisión de Derechos Humanos, y realmente no estarían secretarios de Estado, ni el presidente, ni gobernadores, ni figuras que deben ser sujetos a escrutinio público. Entonces, mientras la coordinación queda en manos de lo que son los órganos autónomos, yo creo que puede generar un compromiso fuerte en las personas que lo integren. Mucho va a depender también de la ley secundaria, de las atribuciones que le den y de cómo se configura. El segundo comité que mencionamos anteriormente, y del cual trata el punto 13, propone la creación de un comité de participación ciudadana. Este será integrado por 5 ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Esa es una deficiencia del proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que le hace falta que haya más coordinación en la participación ciudadana. Yo hubiera esperado una reforma en la que se hubiera habilitado a los ciudadanos para poder hacer mucho más ejercicios sociales de contraloría, de que nosotros mismos nos pudiéramos conformar en pequeñas unidades de auditoría o de contraloría sociales para poder fiscalizar el gasto público y exigir a los servidores públicos rendir cuentas. No se previó en el cuerpo de las reformas constitucionales. Yo espero que en las leyes secundarias sí este comité de participación ciudadana pues pueda generar las redes suficientes para que toda la ciudadanía nos convirtamos en un contrapeso con los servidores públicos, que finalmente son nuestros representantes. Entonces nosotros tenemos todo el derecho de ver cómo gastan, en qué momento, y citarlos a rendir cuentas. Yo creo que hay excelentes ejercicios de contraloría social en el mundo que pudieran replicarse en México, y ahora con este comité que estará conformado por ciudadanos, pues habrá muchas esperanzas de que podamos ver este tipo de ejercicios dentro de la comunidad. Eso es una de las cosas que yo espero de la ley, sobre todo de este cuerpo colegiado formado por ciudadanos, que me imagino que veremos o velarán por los mismos ciudadanos. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen la opinión de Óscar Arredondo. Repetimos, él es investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar, y uno de los organismos que estuvo impulsando la profundización de esta ley nacional anticorrupción. Y bueno, pues en realidad cuando presentó el presidente a su amigo y a su colaborador como que iba a investigarlo, nos referimos por supuesto a el nombramiento de el titular de la Secretaría de la Función Pública. Pues él mismo dijo: aquí no aplauden, y en realidad no había nada que aplaudir, pidiéndole a un colaborador, a una persona que familiarmente estaba involucrada en la exoneración de los personajes del Pemex Gate, para que se investigara a sí mismo. Aquí, bueno, pues no sé si haya cuestiones que aplaudir, por lo menos hay menos cosas de qué quejarnos. Hay un sistema de corrupción que yo creo que dependerá mucho de las organizaciones civiles, que esto pueda fructificar. Está allí la participación ciudadana, quizás con poca importancia, pero allí está, y está muy importante la fiscalización, por estados y de municipios, que puede ser muy importante a nivel nacional. Y bueno, pues no sé si aplaudirla o no, pero por lo menos no nos vamos a burlar como cuando se nombró a Virgilio Andrade, que fue verdaderamente pues un paso en falso, uno de los muchos que ha tomado Enrique Peña Nieto, y que parece, bueno, quién sabe, en el caso de corrupción parece que está defendiendo. No estamos seguros en el caso de Arelia Gómez como procuradora de la República Mexicana, porque está el tema del ejército. Sí necesitaban una nueva voz que pudiera esconder la culpabilidad del ejército. Estamos en problemas por el nombramiento de Arely Gómez. Vamos a ver qué sucede con Sistema Nacional de Anticorrupción. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto vamos a más música de La Caravan Pasé, y una canción que viene muy a cuento con el Día de las Lenguas Maternas. Se llama El Lenguaje Perdido y habla sobre los inmigrantes del norte de África, allá en Francia. C'est une chanson immigrée de dynastie nomade et made in nowhere. Avec un air déraciné, je suis de là où je suis né, sans châter. Moi je débarque au village sin prétention, et ça fait parler Jacques T, les autochtones. Faut savoir si mon nom est personne. J'ai l'accent du métèque et la tête qui questionne. Qu'est-ce qui se passe, étranger? T'as perdu ta langue? Ouais, je préfère la paumer plutôt que me la faire pendre ailleurs. M'envoyer en l'air, sifflant l'air migrateur, le surnaturel, je suis qu'un alien. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Tourne cette fois pâteuse et distraite, ma langue de pute depuis la joue distraite. Partie en voyage au monde polyglotte, elle trafique les messages et joue les interlopes. Slang, patois. La lengua perdida en la música de La Caravan Pasé, hablando sobre cómo pierde sus lenguajes originales los migrantes que habitan en Francia. Y bueno, pues ya hicimos un breve recuento de lo que fue, digamos, esta reforma, una reforma constitucional que espera el aval de 17, por lo menos 17 gobiernos estatales, perdón, no gobiernos, sino legislaturas estatales, para que sea una reforma constitucional en firme. Pero también hay otra ley que está en discusiones, se trata de la ley de transparencia en el Senado, y para analizar qué ha pasado con esta ley de transparencia, tenemos en el teléfono a Omar Rábago Vital, director de CENCOS. Vamos a otro punto, vamos a el tema, más adelante tendremos esta entrevista. Por lo pronto, vamos a una entrevista, y disculpen la confusión, con Larisa Ortiz. Larisa Ortiz es parte del Congreso Nacional Indígena y parte de un esfuerzo que ya reseñamos la semana pasada, fue la preparación del Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Y bueno, pues se acerca el día 8 de marzo y es importante tomar un pulso de lo que está pasando entre las mujeres indígenas. Disculpa la confusión, Larisa, y bienvenida aquí a Chiapas Expediente Nacional. No te preocupes, muchísimas gracias por la invitación. A tus órdenes, Eugenio. Bueno, ¿cómo evaluarías tú la situación de las mujeres indígenas? Hemos retomado el tema a raíz del comunicado que hicieron algunas de las representantes de las mujeres indígenas en el aniversario 19 de los acuerdos de San Andrés, pero ¿cuál es tu evaluación? ¿Están avanzando las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos o están retrocediendo? Pues mira, yo diría que al igual que muchas compañeras, hermanas de todo el país indígenas, que nos hemos dado a la tarea en los últimos meses de reunirnos y empezar a reflexionar al respecto sobre la situación de las mujeres en todo el país, pues coincidimos en que lejos de avanzar, incluso de una situación estancada, más bien vamos en retroceso. Los pocos indicadores que se tienen, pues dan cuenta de ello. Y en ese sentido, pues nuestra primera preocupación justo es que a pesar de la reforma constitucional en materia indígena del 2001, tan combatida por cierto, ¿no? No se ha retomado por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, municipales, un tema que para nosotros es de primer nivel, que es la cuestión de crear indicadores para incluso saber con un poco más de certeza en qué situaciones estamos, ¿no? Los indicadores con los que ahora contamos, pues son aquellos que se han construido desde las propias organizaciones civiles, algunas instancias incluso internacionales, pero que las mismas dan cuenta pues de este retroceso pues en todas las materias, en materia de salud, en materia de educación, en materia de participación política, ni se diga, ¿verdad? Entonces, pues con este panorama, pues es que precisamente varias organizaciones, redes de mujeres indígenas, pues nos hemos dado a la tarea pues de dar un llamamiento nacional para conjuntarnos, organizarnos, fortalecer los lazos que tenemos de organización y empezar a solicitar cuentas, ¿verdad? A todos los gobiernos, a los tres niveles y a los tres poderes, porque esta situación y estas crisis que está viviendo México, de las cuales pues ustedes dan cuenta todos los programas, pues si en alguien recae como con mayor agudeza, pues es justamente en las mujeres indígenas, por esta triple situación que ya sabemos, ¿verdad? Por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Pero tú no detectas por lo menos un despertar de las mujeres indígenas, digamos, por poner una fecha de hace dos décadas para acá, y el levantamiento zapatista a la fecha. Ah, no, por supuesto. En ese sentido, las mujeres de hoy tienen, desde nuestro punto de vista, más elementos, más herramientas para reclamar, para exigir el cumplimiento de derechos. Y me parece que desde ese punto de vista, claro, sí hay un avance más en términos organizativos, pero yo me refería hace rato en términos del cumplimiento de derechos, en el cumplimiento de ejercicios, en las obligaciones que tienen los estados hacia con, en este caso particularmente, las mujeres indígenas, ¿no? Sobre este segundo tema, me parece que es muy importante efectivamente resaltar que hoy en día, bueno, pues ya se puede hablar con mucho más libertad sobre las necesidades que tienen las mujeres y mujeres indígenas con esta doble perspectiva, ¿verdad? Por ser mujeres y porque pertenecen a pueblos indígenas cuyas culturas son diferenciadas de la cultura nacional. Fíjate que una de las cosas muy interesantes que ahora podemos tener en cuenta es que muchas compañeras indígenas ya tienen una carrera profesional, lo que no sucedía o no se visualizaba tanto hace 20 años, como tú bien lo refieres. Y claro, eso le da una potencialidad tremenda ahora, pues a este momento en el que estamos pretendiendo reformular los enlaces organizativos a nivel nacional. Sí, esa creo que es una cosa que hay que destacar muchísimo, porque pues vienen estas generaciones atrás con muchísimo empuje y con esta posibilidad de diálogo intercultural que les permite comunicación hacia el interior de sus comunidades, de sus pueblos, y hacia afuera también, y una interlocución de otro nivel con las instancias de gobierno. Bueno, creo que hay un tema importante, que es la migración en los pueblos indígenas, una situación que tú, Larisa, vives, pero digamos que muchas veces la migración ha determinado que sea la mujer la que lleva muchas de las actividades económicas, muchas de las actividades productivas en sus zonas de origen. Si nos pudieras decir en qué situación están esas mujeres, y si estas nuevas responsabilidades productivas, económicas, se han reflejado también en una representación más fiel de parte de las mujeres. Pues fíjate que históricamente tú sabes que el papel que ha desempeñado la mujer en general, pues es muy difícil porque tiene que hacer varios roles al mismo tiempo, ¿no? Y en esta situación en particular, en donde, pues por condiciones sobre todo económicas, los hombres han tenido que emigrar de las comunidades, pues en ellas se quedan particularmente las mujeres con toda la responsabilidad que implica tener los hijos y sacarlos adelante, ¿no? Pero yo vería que esta misma situación está permitiendo, por otro lado, que las mujeres que han decidido, porque ya incluso también es un tema decidido, ser madres solteras, o que por alguna razón se quedan solas con sus hijos, incluso con cuidados de hijos de otras familias, hermanos, primos, etcétera, les ha permitido también entrar, por una cuestión incluso de mucha necesidad, a roles más públicos, como cumplir cargos en las comunidades, ya sean de mayordomías, de incluso de sindicaturas, de ser integrantes de los cabildos, ¿no?, municipales. Hay quienes se han atrevido a incluso postularse como presidentas municipales. Claro, es un tema muy difícil, pero ahí también se ven ciertos avances en donde, pues ellas con todo lo difícil que implica, están logrando estos espacios públicos, ¿no? Pero en términos generales sí podríamos decir que todavía la situación que viven las mujeres indígenas en las comunidades es muy, muy difícil, ¿no? Hace poco veíamos algunas encuestas que hablaban sobre, por ejemplo, el tema de la mortandad de las mujeres, y son cifras muy alarmantes, ¿no? Por ejemplo, justo GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, comentaba en unas cifras que pudieron deducir en el 2010 que en 5 entidades federativas se concentraba, por ejemplo, el mayor porcentaje de muerte materna en mujeres hablantes de una lengua indígena. Y en primer lugar, pues se tiene Oaxaca, ¿verdad?, con el 55.9%, Guerrero 47.2%, Chihuahua 35.9%, Yucatán 25%, Chiapas 24.6%, que justo son cifras pues que nos alertan, ¿no?, a nivel nacional, y pues donde tenemos todavía que seguir insistiendo que hay muchos de los puntos de las agendas de las mujeres indígenas que están pendientes todavía. Bueno, pues ahí están las cifras que estás dando, Larisa Ortiz, sobre la muerte materna, una clara indicación de la situación de las mujeres, y efectivamente, pues parecen alarmantes estas cifras. Y pasando al tema de representación, al tema de juntarse las mujeres indígenas, tú eres digamos, impulsora de este Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, que entiendo sería uno de los primeros que se da con este carácter. Si nos puedes platicar cómo van los preparativos, hacia dónde va este congreso. Sí, mira, pues solo soy una integrante más de la red de redes de mujeres. Sí, que comentábamos, a finales del año pasado por fin concretamos una primera reunión, un primer encuentro, que fue el 7 de diciembre. Aquí en la Ciudad de México vinieron varias organizaciones de mujeres indígenas, y dentro de las reflexiones y de los acuerdos que a los que llegamos es justamente pues esta necesidad de fortalecer los lazos de organización, porque partimos sí de un diagnóstico nacional en el que persiste todavía el tema del racismo, de la discriminación y sobre todo de la violencia sistemática que están viviendo los pueblos indígenas en México, de los cuales pues por supuesto las mujeres somos parte de ellos, ¿no? Pero todo el tema que tiene que ver con el despojo de las tierras, del despojo del territorio, de los recursos naturales, que están orillando incluso a un flujo mayor de migración de las comunidades de origen hacia afuera, y que están dando situaciones sumamente graves como trata, como prostitución, incluso feminicidio. Solamente en feminicidio ahora se tiene identificado, en lo que va de la administración actual del gobierno de ese estado, 347 casos de mujeres indígenas que fueron masacradas en ese territorio. Entonces, pues esto nos alerta y nos reunimos en diciembre y ahí mismo decidimos empezar a hacer los preparativos para este Congreso Nacional, que en principio pues pensábamos realizarlo en este mes de marzo, en este marco internacional del Día Internacional de la Mujer, pero pues comprenderás que la comunicación incluso en todo el territorio nacional es muy complejo. Entonces ahora justo estamos tratando de hacer una segunda reunión presencial, incluso que nos lleve a definir en dónde será y cuándo será, pero sí es un objetivo que nos hemos planteado para este año, y lo estaremos preparando pues lo más rápido posible, pero con estas condiciones que comentaba, ¿no? Obviamente nosotras pues no contamos con los recursos económicos, materiales para una movilización de esta naturaleza, pero pues estamos en la preparación del mismo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de la realización de este Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Por supuesto, ahí están las dificultades para organizar lo que ha puesto sobre la mesa Larisa Ortiz. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Larisa, que hayas participado aquí en Chiapas Expediente Nacional y que nos hayas dado este termómetro de lo que están viviendo las mujeres indígenas en México. Al contrario, muchísimas gracias, estamos en comunicación. Seguimos en comunicación, por supuesto, Larisa Ortiz. Y ahora quisiéramos seguir con el tema de las mujeres, y este tema tiene que ver con los 20 años de una reunión muy importante en Beijing, allá en China, en 1995, que dio una declaración muy importante, y en conmemoración de esta reunión es esta cápsula de CIMAC, una agencia dedicada a cubrir noticias desde la perspectiva de género. En 1995, el movimiento feminista global logró que 189 países firmaran la declaración en la Plataforma de Acción de Beijing y que se comprometieran a impulsar la igualdad de género, ya que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se evidenció la desigualdad en educación, salud, trabajo y en otros ámbitos que aún padece la población femenina. En Beijing se reconoció también que la violencia es uno de los principales mecanismos sociales que niegan a las mujeres la igualdad y que tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados. A la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer la antecedieron tres conferencias similares realizadas en países distintos y también la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo, Egipto en 1994 y en la que se acordó por primera vez que los derechos reproductivos serían considerados derechos humanos. La conferencia realizada en septiembre de 1995 en Beijing, China, logró una asistencia sin precedentes, 17.000 participantes oficiales y 30.000 activistas, según datos de ONU Mujeres. En México, la plataforma de acción aprobada abarca dos esferas de preocupación para los estados: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia contra las mujeres, conflictos armados, economía, ejercicio del poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, derechos humanos, medios de difusión, medio ambiente y las niñas. Ante los retos persistentes, se realizará el replanteamiento de la plataforma de acción de Beijing, que se abordará del 8 al 20 de marzo próximo en la sede de la ONU en Nueva York. Anaís Zamora Márquez, Radio CIMAC. Tu as quitté ton chez-toi, fuyant la guerre ou la famine. Tu cherchais une terre d'accueil, mais partout on t'appelle l'étranger. Je comprends ton fardeau, je portais le même, mais j'ai changé de peau. J'ai pris la caravane et je suis devenu un zinzin moreto. Más música de la Caravana Pasé aquí en Chiapas Expediente Nacional. Y ahora sí vamos sobre el tema de la ley de transparencia, y para eso tenemos en la línea telefónica a Alejandro González Arriola. Muy buenos días, señor González Arriola. Días, ¿cómo están? Gusto saludarles a ti y a todos. El gusto es nuestro. Bueno, pues Alejandro González es director general de Gestión Social y Cooperación, GESOC, una de las organizaciones que desde la sociedad civil estuvo en las audiencias que se realizaron para darle un cuerpo a esta iniciativa, una iniciativa que presentó el gobierno. Mucha gente, lo hemos reseñado aquí, señor González Arriola, pensaba que se estaban limitando los derechos de los mexicanos a una información abierta, a una transparencia gubernamental, y no sé si nos pueda dar su opinión sobre estas audiencias y la situación que guarda ahora esta iniciativa de reglamentar el derecho a la información. Con todo gusto. Si me permites hacer un poco un antecedente para que la auditoría pueda ubicar en perspectiva qué es lo que se estaba discutiendo y por qué era la relevancia de las sesiones del día de ayer y la de hoy, porque hoy continúan por la mañana las comparecencias. A mí me tocó estar el día de ayer. Me parecería importante. Mira, si recordamos, en el periodo 2013-2014 se hizo una reforma constitucional muy relevante que le daba autonomía constitucional al IFAI, reformando el artículo 6 de la Constitución, y le daba capacidad para tener autoridad no solo sobre la federación, pero no solo sobre la administración pública federal, sino también sobre estados y sobre municipios, y también ampliaba los sujetos obligados a prácticamente cualquier instancia pública y privada que reciba fondos públicos, entre ellos obviamente los partidos políticos, los sindicatos, que como usted sabe es uno de los grandes todavía hoy negros que tenemos en este país, uno de los grandes retrasos en términos de normalidad democrática. Y todo marchaba muy bien. Esta fue una ley que se generó, digamos, con un proceso muy pulcro, esta primera reforma constitucional, de audiencias y de trabajo de audiencias públicas, en donde se escucha a la sociedad civil, se escucha a los expertos, e incluso, derivado de esta ley que se aprobó a principios del año 2014, incluso a partir de ahí se pidió la necesidad de renovar el pleno del IFAI, e incluso en el proceso de renovación del IFAI también se hizo a partir de un proceso público abierto y participativo. Como tu auditorio lo sabe, reformar la Constitución es importante, crear instituciones es importante, pero más importante aún es tener una reglamentación, una ley secundaria, que es en la práctica la que sucede y la que opera el derecho a acceso a la información, muy consistente con el espíritu de una reforma constitucional de avanzada, como fue la que se hizo en marzo del año pasado. Y en la conformación de esta ley, siguiendo esta tradición que se había mantenido, de nueva cuenta se abrió a un proceso de cogeneración entre sociedad civil y los legisladores, la elaboración de una ley general, de un proyecto de ley general de transparencia. Y fue un proyecto muy avanzado, con previsiones bastante alineadas con el espíritu de la reforma constitucional, y que culminó con un documento que se presentó el pasado 2 de diciembre en el Senado como un elemento ya de como un producto acabado, ¿no? Posteriormente, de repente hubo como una especie de silencio y ni del lado de las organizaciones sabíamos qué estaba pasando desde ese momento hasta mediados de enero, cuando de repente supimos que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República había mandado 83 observaciones a el proyecto de ley general de transparencia, ¿no? Y dentro de esas 83 observaciones había, pues, temas importantes que eventualmente podrían implicar retrocesos a lo que se había avanzado hasta ese momento. Y justo las audiencias del día, que iniciaron el día de ayer, era una petición que habíamos hecho de manera muy concreta las organizaciones de sociedad civil al Senado, para que en un proceso formal, abierto y público, el Senado le diera voz a todas las instancias públicas y organizaciones de sociedad civil expertas en la materia, para que cada quien fuéramos a exponer, digamos, los argumentos a favor y en contra de estas observaciones que había hecho la Consejería Jurídica, y en particular nos citó el Senado para hablar sobre 10 puntos que eran a esas alturas los 10 puntos más álgidos, ¿no? Que tenían que ver desde, por ejemplo, si el IFAI podía tener o mandatar la apertura de información en caso de violaciones graves de derechos humanos, cuando no se hicieron pronunciamientos previos de una autoridad competente, cuál debería ser el mecanismo para que las obligaciones de transparencia y de comicios y fondos públicos realmente pudieran aplicarse a la gran cantidad de fideicomisos que existen en México, cuál deberían ser los dientes que tendrían que ser el IFAI para eventualmente sancionar a funcionarios públicos que se negaran a otorgar información, cuáles deberían ser, cómo eventualmente deberían estar reguladas las causales de reserva para la provisión de información pública, por ejemplo, en temas de seguridad pública, de seguridad nacional, perdón, de averiguaciones previas, o en temas de estabilidad financiera y monetaria. En fin, este tipo de temas que eran muy importantes y que afortunadamente en el día de ayer el Senado fue abierto a la posibilidad de que esto se discutiera como debe de discutirse una ley de transparencia, en lo público, no en lo oscurito, abierto, cada quien poniendo sus argumentos a favor, poniendo argumentos en contra si los hubiere, argumentando, contraargumentando en una sesión formal de comisiones unidas del Senado de la República. Afortunadamente ayer tuvieron una muy nutrida digamos participación de senadoras y senadores. Yo conté al menos a 17 en el momento de mi participación ayer en el Senado, y creo que fue un ejercicio republicano, abierto, muy respetuoso y con un gran interés de parte de las y los senadores, y confío en que los argumentos en favor de la transparencia, en favor de principios de progresividad, de no regresión, de pro persona, pues hayan prevalecido en el debate. Bueno, pues ahí está un panorama de parte de Alejandro González Arriola sobre estas audiencias, y bueno, pues entiendo, señor González Arriola, que la moneda está en el aire, todavía no sabemos si estas observaciones a la ley por parte del Ejecutivo se vayan a aplicar, o si haya esta situación que tiene que ver con una mayor posibilidad de conocer la actuación del gobierno quede en firme. Efectivamente, la moneda está en el aire, todavía no hay una definición. Ha quedado claro ya a partir de la resolución que tomó el Senado, fue que después de escucharnos a los distintos actores el día de ayer y el día de hoy, ellos prepararán una minuta que tendrá que estar lista y deberá de ser pública el día 10 de marzo, es decir, ya dentro de una semana a partir de hoy. Y como bien lo mencionabas, pues no sabemos hacia qué lado se inclinará la balanza, pero lo que sí te puedo asegurar es que el día de ayer una gran mayoría de expertos, académicos, de organizaciones de sociedad civil y de otras instancias públicas que se pronunciaron de manera muy clara y directa dentro de este debate en favor del proyecto original de ley que fue co-creado entre organismos de sociedad civil y el propio Senado, y que fue, se decía hace un momento, puesto a disposición del Senado el 2 de diciembre pasado, y que es un proyecto progresista y garantista a favor de los ciudadanos. Creo que al menos el debate se ha ganado públicamente. Ahora esperemos que el Senado haga su tarea en consistencia con estas razones expuestas y con el debate que creo que inclinó en favor de sus principios el día de ayer y está haciendo de esa misma forma el día de hoy en el Senado. Bueno, pues esperemos que este debate se refleje en las decisiones que tomen los legisladores. Ahí hay que seguir el tema de la transparencia. Muchísimas gracias, Alejandro González Arriola. Al contrario, yo agradezco mucho el interés que Chiapas ha puesto en este tema, y por supuesto más que abierto a participar en los próximos días para seguir informando cómo va evolucionando el tema, que esperemos llegue finalmente a buen puerto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen la voz de, repetimos, Alejandro González. Él es director de Gestión Social y Cooperación, una asociación que ha impulsado estas, yo diría más bien ha frenado algunas de las indicaciones más restrictivas de el derecho a la información por parte del Ejecutivo Federal. Y ahora vamos a otro tema, es un tema que también hemos tratado muy constantemente en este programa. Se trata de el acueducto Monterrey 6, que es una obra, mega, se queda corto allá en Monterrey, y te paso los micrófonos a Geraldina Lázaro, que tiene una entrevista sobre este tema. Así es, muchas gracias por el pase de batuta, y bueno, como bien comentabas, el tema del acueducto Monterrey 6, pues cada día se están sumando más colectivos y más civiles a esta campaña a decir no al acueducto Monterrey 6. Pues el pasado 8 de febrero hicieron pues una convocatoria muy amplia para protestar justamente en contra de este megaproyecto. Y una de esas propuestas se trató de armar un SOS con miles de personas, y pues el colectivo o el conjunto de colectivos que hacen estos llamados y que están promoviendo la no aceptación a este proyecto, pues se siguen sumando. Al principio nos contaba nuestra entrevistada, que es Nora Toscano, ella es presidente del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, que al principio eran como 14 asociaciones las que estaban, ahora ya pueden decir que son 53, y hay algunas de ellas que pues incluyen otras organizaciones, ¿no? Entonces, Nora Toscano nos va a explicar quiénes conforman esta lucha. Lo que nosotros buscamos como grupo es justamente asegurar el agua para todos y para siempre, como es nuestro derecho humano según el artículo recién reformado en el 2012 de nuestra Constitución, el artículo 4. donde se eleva a la categoría de derecho humano el derecho al agua salubre, asequible para todos los mexicanos. No queremos cancelar un proyecto porque no queramos el agua. Lo que queremos es sí tener agua, sí tomar las acciones necesarias para garantizar el agua para el área metropolitana de Monterrey y para Nuevo León, pero queremos que los proyectos o las acciones que se emprendan sean siempre dentro del marco de la sostenibilidad y del respeto y buena administración de nuestros recursos medioambientales. Creemos que este proyecto pues no responde en ninguna medida a estos compromisos internacionales y no nos representa en nuestros intereses ciudadanos por la forma de aprovechar y de administrar nuestros recursos. Pues se ha extendido la desaprobación de este acueducto en el estado, pues mismos que han sido, bueno, ellos mencionan que han sido ignorados como sociedad, pues no se les ha hecho una consulta pública, incluso ellos dicen que comunidades indígenas pues se han sumado a esta misma lucha. Hemos externado nuestra opinión durante ese tiempo, hemos sido recibidos con opacidad, con sordera. Nuestros gobernantes, nuestras autoridades se han conducido con una falta de compromiso total hacia los ciudadanos, que es a los que debieran ellos representar y cuidar nuestros intereses y escuchar cuáles son nuestros intereses. Las comunidades indígenas rápidamente reaccionaron y rechazaron el proyecto. En el 2012 lograron cancelarlo y el motivo fue que la extracción del agua ocasionaría un ecocidio de los humedales y ponía en riesgo el entorno ecológico, que ni siquiera se tomaron la molestia de realizar un nuevo manifiesto de impacto ambiental, utilizaron el que tenían antes. Para nosotros esto y además la falta de consulta pública que debiera hacerse por ley convierten automáticamente a Monterrey 6 en un proyecto ilegal. Además de que suena ilógico que moviendo la boca toma a un punto más abajo ya no tenga este mismo tubo, ya no tenga un impacto negativo en lo ecológico. Pues esa es una de las exigencias de este conjunto de organizaciones y personajes y personas de la sociedad civil que dicen tienen que hacer un estudio del impacto ambiental actual, pues el que utilizaron, como bien ya lo decía Nora Toscano de la Academia Nacional de Arquitectura, es uno pues ya muy viejo y por el cual pues no es viable hacer este megaproyecto. Y una de sus estrategias, bueno, ellos proponen reducir la demanda y aumentar la oferta. Nora Toscano nos mencionaba que entre sus estrategias, la primera es pues en las presas que tienen actualmente, pues reparar todas esas fugas, porque tienen contemplado que al año se pierden 1.5 millones de metros cúbicos al año, de litros, de metros cúbicos de agua. Entonces ellos pues dicen que al reparar pues esas fugas podría pues generarse o guardar, acumular un poco más de agua para Monterrey. Así nos lo explica, perdón, Nora Toscano. Nosotros lo que proponemos son proyectos sostenibles que aseguren el agua para siempre y para todos los habitantes de la región, no solo de Nuevo León. Son medidas acordes a la naturaleza que benefician en muchos aspectos a nuestros ecosistemas y, consiguiente, mejoran sustancialmente nuestra calidad de vida. La estrategia que proponemos es muy clara, es reducir la demanda y aumentar la oferta dentro de un manejo responsable, respetuoso y sostenible de nuestros recursos. Y bueno, una de las grandes preocupaciones también de esta campaña al decir no al proyecto Monterrey 6 es pues la privatización del agua, por una parte, y además el tema del fracking. El tema del fracking que se dice este proyecto va a alimentar uno de estos proyectos allá en Monterrey. Este acueducto, junto con la aprobación de la Ley General de Aguas, que propone perversamente la Conagua y que está en discusión en estos días, sería la fórmula perfecta para legalizar la privatización del agua, que eso va en contra de nuestra Constitución y en contra de los derechos humanos. Además, se puede, como va a ser privatizada el agua, se pueden entregar nuestros recursos a empresas extranjeras que ya han mostrado interés en este tipo de explotación del agua mexicana. Entonces, los ciudadanos, si se aprueba esta Ley General de Aguas de la Conagua, los ciudadanos quedaríamos fuera totalmente de la gobernanza del agua. Y solo algunos serían dueños del agua. Entonces, el escenario verdaderamente es muy preocupante. En Nuevo León, la sociedad civil, hemos realizado acciones legales y de difusión que nos ayuden a parar este proyecto. Y bueno, ellos también mencionan pues que se ha ejercido pues toda una campaña, puesto que ya iniciaron pues la construcción de este mismo. En las redes sociales anda rolando un video donde pues promociona lo beneficioso que va a ser este proyecto para Monterrey 6. Inclusive ya este conjunto de colectivos hicieron una contracampaña, que bueno, les invitaremos a que visiten su página, que es noamonterrey6.com.mx. ahí pueden encontrar la contracampaña, y así nos lo refirió Nora Toscano. Nuestro gobernador y Agua y Drenaje nos ignora. Con el Fondo de Agua Metropolitana Monterrey simula diálogos. Estamos, y lo sabemos, en una lucha desigual. A pesar de la falta de recursos económicos, seguimos en la lucha y mucha gente se ha enterado y se han sumado. Confiamos en que los ciudadanos despiertos y unidos tenemos una fuerza que no puede ser ignorada ni callada, por más que Agua y Drenaje y Rodrigo Medina se esmeren con campañas de desprestigio, amenazas y con manipulación de información. Y bueno, pues hasta hoy no han mostrado el menor respeto por los ciudadanos, ya que además de no informar, lanzan campañas dirigidas a un pueblo que consideran ignorante y torpe. Dicen que tener el agua es detener la vida. Definitivamente estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es en el robo que quieren hacer en ese proyecto dañino para el futuro de nuestra sociedad. Pues Nora Toscano de esta manera rescata las palabras de uno de los integrantes de este movimiento, y que fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de todo este megaproyecto que plantea el gobierno regiomontano, y así nos lo dijo. El doctor Jaime Leal, un aguerrido opositor de este nefasto proyecto que murió en el 2012, dijo: no busques el agua en otras partes, no la busques en la tierra, búscala en el cielo. El cielo forma parte del ciclo del agua y este es el que tenemos que fomentar. La madre naturaleza ha sido nuestra aliada en esta lucha porque no ha dejado de manifestarse con lluvias constantes. Hoy sigue lloviendo. El mensaje es claro. Agua sí tenemos, lo que necesitamos es inteligencia para retenerla y para administrarla. Estamos conscientes de que el agua es vida y la necesitamos, pero buscamos acciones sostenibles que nos garanticen el agua para todos y para siempre. Pues Nora Toscano también hacía referencia a que hace algunos años otra autoridad precisó que para el 2015 pues ya Monterrey se iba a quedar sin agua, sin embargo pusieron manos a la obra de forma sustentable para administrarse, y menciona que también ahora pues su presa más cercana, ellos tienen el estudio y la certeza de que está al 125% de su capacidad. Por eso ellos preguntan y aseguran que no es necesario un proyecto como el de Monterrey 6, Eugenio. Bueno, pues ahí tienen otra actualización de lo que es este proyecto Monterrey 6, uno de los muchos que está afectando el agua aquí en México. Bueno, pues hay muchos temas, decíamos al inicio de este programa que esta semana fue de lo más cargado en noticias. Por supuesto está esta situación explosiva en Guerrero, que es los maestros protestando por la muerte de su compañero, el maestro Claudio, un maestro que bueno, fue que murió a raíz del enfrentamiento. Hay toda una polémica sobre su muerte, y pues está no solo la manifestación de los padres allá en Guerrero, está también el quinto mes de los normalistas. Por supuesto, de la tuta no hemos hablado, de la situación de las autoridades autodefensas, una situación muy conflictiva. Estaremos hablando en próximos programas. Por lo pronto, nos despedimos de esta emisión de Chiapas Expediente Nacional, que es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan como productora Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios, y estuvo en las redes sociales Ana de la Cruz y Manuel Gómez. En los teléfonos, Nancy Pichardo. Socorro Montes nos apoyó en los controles técnicos y la voz fue Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.